¿Quién es el ignorante que mantiene que la poesía no es indispensable a los pueblos? Hay gentes de tan corta vista mental que creen que toda la fruta se acaba en la cáscara. La poesía, que congrega o disgrega, que fortifica o angustia, que apuntala o derriba las almas, que da o quita a los hombres la fe y el aliento, es más necesaria a los pueblos que la industria misma, pues ésta les proporciona el modo de subsistir, mientras que aquella les da el deseo y la fuerza de la vida. José Martí. Si no estoy junto a ti, yo no sé qué me está pasando, que no dejo un momento de pensar en ti. Palabras al poder, voces disidentes. Canta garganta si eres cabal, o me dan lo que me deben, no la vuelva, sigue igual. Canta garganta si eres cabal, o me dan lo que me deben, no la vuelva, sigue igual. No te cierres en tu concha, compañera, compañero. Los mangantes andan sueltos. ¿Comenzamos? Del valor del capital. Amigos, buenas noches. Estamos al aire en nuestro programa Palabras al Poder. Hoy es un día muy especial. Tenemos invitados de lujo para un tema realmente espectacular. Bueno, está con nosotros Mónica González Velázquez, poeta, amiga, mujer hermosa. Apenas el sábado estuvimos con ella en el foro La Carmelita, en el Centro Cultural, escuchando una plaquette de ella que le publicó Diablura Ediciones, que se llama Las Eternas Rutas. Están todos obligados a leer este texto. Lo presentó el maestro Javizio Villanueva. Villamar, perdón, que hoy también nos acompaña. Y el tema de hoy es las poetas de la generación de 1927. En dos palabras, ¿por qué quisimos que este fuera el tema? Los poetas de la generación del 27 o de la República, como también son llamados, los poetas españoles, son justamente muy celebrados. Federico García Lorca, Miguel Hernández, Rafael Alberti, Guillén, etc. Son muy conocidos, su obra es muy difundida, pese a la terrible campaña de silencio, de abominación del franquismo. Los poetas pudieron sobrevivir a esa campaña y su obra ha sido trascendente. En el caso de las poetas de la generación del 27, no ha sido así. Su obra, por una u otra razón, ha ido quedando como en un segundo plano. Pero no es una obra menos importante que la de los poetas del 27. Y entonces nosotros quisimos, por amor a la generación del 27, por tributo a su enorme contribución a la literatura, por su compromiso social, humano, con la cultura, traerlas hoy para que les recordemos brevemente. Y para eso nos hemos reunido hoy. También está con nosotros una narradora excelente, que es Magali, que nos hace el favor de acompañarnos. Lógicamente es el programa del poeta Román Borrego, que está hoy aquí en los controles técnicos, y de Carlos Esteban. Y nos acompaña también Elizabeth, a quien saludamos con mucho cariño. Entonces, sin más preámbulo, vamos a darles la palabra primero al maestro Janitzio para que nos diga, nos enmarque a estas poetas y empecemos a disfrutar en la voz de Mónica los poemas más representativos de estas poetas. Janitzio, buenas noches. Buenas noches, gracias. Coméntanos pues, algo, coméntanos para, algo. Para enmarcar a esta generación de poetas, tenemos primero la fecha de 1927, que fue representativa sobre todo por el tercer centenario de Góngora. De hecho, prácticamente toma su nombre a partir de ese hecho, de la celebración que se hizo en España. Todos estos poetas se comenzaron a reunir, entre ellos se conocieron, se dio una comunión muy, muy amplia. Hay fotos en donde están todos ellos. Aquí en una de las antologías que tenemos, pues está la foto de muchos de ellos. Generalmente pues están los hombres, no, las mujeres casi no aparecen, aunque algunos de ellos se casaron precisamente con ellas, con algunas de estas poetas. Hay dos o tres que se casaron con los poetas más señalados de los de la generación del 27. Se discute mucho el término de generación. Los autores, los críticos, los especialistas en el tema discuten mucho qué, por qué son una generación, si son o no son, en fin. Yo considero personalmente que sí puede llamárseles generación, se les puede agrupar de esta forma, principalmente por dos hechos. Uno es señalado por todos en las antologías, que es, se conocieron, vivieron en comunión, compartieron muchas cosas, y eso, ese es esas cosas que compartieron, yo creo que son lo que más les da el apelativo de generación. Lo que más compartieron fueron sus gustos y el descubrimiento de ciertos autores, de ciertos mecanismos de la poesía a partir de estos autores que conocieron. Tuvieron un gusto muy grande por autores clásicos, Góngora, pero también por autores medievales, casi todos surgidos de los cancioneros españoles, pero creo que el gran descubrimiento fueron los poetas del simbolismo. Los poetas, ellos mencionaban mucho, sobre todo a Rimbaud, pero pues también está Mallarmé, al que también mencionan en ocasiones, sobre todo Mauricio Vacarisse hizo una antología de las primeras que difundieron a los poetas simbolistas en español. Está Baudelaire, que sería también muy señalado. Pero también tenemos, y esto es muy curioso, a un grupo de poetas no españoles que ellos descubrieron y que estaban haciendo mucha experimentación poética. Estos son, sobre todo, Rubén Darío, que todavía tiene muchos elementos de las métricas silábico-acentuales, pero que empieza a hacer muchos experimentos extraños, incluso hasta regresar en el tiempo con la poesía. En lugar de hacer los sonetos clásicos, empezar a trabajar con la métrica alejandrina, estos versos largos, no solamente hasta el endecasílabo, sino más allá, 12, 13, 14, 15 sílabas en un solo verso. Y César Vallejo, importantísimo, al que ellos imitan. Esto es muy curioso, porque parece que después de algún tiempo se da la vuelta, ¿no? Se da la vuelta de que nosotros imitamos casi siempre lo que hacían en Europa, lo que hacían en otros lados, y ahora comienzan los europeos a imitar lo que se hace en otros lugares como Latinoamérica. Entonces esto a mí se me hace muy interesante, digno de ser señalado. Diría yo entonces, esta comunión a partir de lo que ellos imitan, más el que se hayan conocido y que hayan hecho tantas cosas en conjunto, antologías, revistas, los puedes señalar como generación. Claro. Y además ese espíritu, ese afán de pensar en una España que se modernizara. Yo creo que ellos están muy dominados por la idea de la modernización de España, de que España salga de ese atraso terrible. Parece increíble lo que estamos diciendo de España después de haber sido una potencia colonial, pero curiosamente el saqueo de las colonias españolas, de algunas colonias africanas, etcétera, no va a repercutir, digamos, en que España tenga un gran nivel de desarrollo económico, político, etcétera. La generación del 98, la generación inmediatamente anterior a ellos, la llamada generación del ensimismamiento, se mete en el asunto de que ellos han perdido sus últimas colonias, perdieron Cuba, las Filipinas, etcétera, pierden a manos de los norteamericanos. Y entonces ellos entran en una especie de reflexión hacia el interior de España, y esta generación está muy, muy ganada la idea de que España debe ser una España moderna, una España de su siglo, y no esa especie de país todavía semifeudal en que se fue convirtiendo España. Yo creo que eso también tiene que ver en el caso de ellos. Desde luego, en uno se convierte incluso en posición política, como en el caso de Miguel Hernández y de otros, de Rafael Alberti. Y en un sentido, digamos, más amplio, pero no menos firme, en una preocupación, por ejemplo, en Lorca, ¿no? De una España abierta al mundo, no colonial, no ensimismada. Y yo creo que esto también les da a ellos una gran identidad, una gran cohesión, y hace que incluso poetas que no son españoles, pero que coinciden en ese momento con ellos, ahí en esa España maravillosa, como Neruda, como Nicolás Guille, como Vallejo que citabas tú y otros, se identifiquen con ellos y se frague una relación verdaderamente maravillosa, ¿no? Sí. ¿Verdad que sí? Sí, seguro. Ellos son los hermanos del mundo, ¿no? Sí. Yo creo que va por ahí. Bueno, decías tú algunas de las poetas de la generación del 27 casan con algunos de ellos. Se novia, se casa con Juan Ramón, María Teresa León se casa con Rafael Alberti y tal, ¿no? Concha también tiene una relación muy larga, profunda e importante con Manuel Alto Laguirre, que culmina aquí en México. En fin, hay esa relación, ¿no? Pero yo creo que con eso, y esa España en ebullición que tú describes, es el marco en el que esta generación se apunta, ¿no? Porque esa generación de poetas, de escritores, de intelectuales, están en ese momento en que España hierve, está transformándose, hay una vida cultural intensísima. Neruda, cuando viene pasando de regreso del Asia profunda, de repente se encuentra con España y decide quedarse porque España es en ese momento un lugar maravilloso, ¿no? Yo quería agregar acerca de las mujeres poetas, porque cierto es, ¿no? Se habla de esta generación del 27, principalmente compuesta por 10 poetas. Vamos a hacer como un pequeño recuento de estos poetas. Se habla de, pues, Damaso Alonso, Emilio Prados, Federico García Lorca, de Gerardo Diego. Gerardo Diego, exacto, y viene en la lista. De Jorge Guillén. Jorge Guillén, Luis Cernuda, Rafael Alberti, Vicente Alexandre, José Bergamín. José, y también podríamos incluir el trabajo de Miguel Hernández, quizá, o de Max Auf, sí, que no entraron en esta lista de los 10 principales, pero que podrían ser incluidos. También el caso importante de las mujeres, ahora que lo mencionas. Claro. Tengo aquí un material, es una antología que se llama Palabra de Mujer, que editó Jorge Bocanera. Esta antología es editada actualmente, pero él nos habla, por ejemplo, de Carmen Conde, que también estuvo en el movimiento. Claro. Ella nació en 1907 y fue Premio Nacional de Literatura en 1967. Y tiene un poema que se llama Montserrat, eso solo lo menciono. Y hay otra poeta más, como Ángela Figuera Aymerich, que nació en Bilbao en 1902. Y hay un poema que ella le escribe a Miguel Hernández, que sí quisiera leer, es muy cortito. Y dice: aquí fue un hombre, vertical, erguido, con pájaros y espigas en la frente. Aquí fue una garganta, un grito hiriente, un corazón de ciervo perseguido. Aquí fue un pecho helado y destruido por viento duro y afilado diente, un surtidor de sangre tan caliente que aún sigue fuerte y rojo su latido. Vivió a lo macho, a lo español, en tierra sagrada y pobre. Comió pan amargo, su verso corre y purifica el lodo. Mirad, por este suelo que lo encierra, si el cielo es negro y el dolor es largo, su verso corre y purifica el lodo. Es hermoso. Pequeño, pequeño pero contundente, que habla, ¿no?, de toda esta cuestión que habla, política, y toda esta entrega pasional hacia, claro, su patria, que pues deshecha, ¿no?, como lo fue durante la Guerra Civil Española. Claro. Y es lo que encierra este poema, que no quería dejar pasar, se los quería compartir porque pues es muy muy muy representativo, ¿no? Muy hermoso. Sí. Dedicado a Miguel Hernández. Pues seguimos, y ¿qué les parece si el punto siguiente pudiera ser, bueno, ¿qué es lo que pasa con las poetas de la generación del 27? Digamos que su obra, por regla general, no tiene la difusión que han tenido la de Lorca, la de Hernández, la de Alberti y tal. ¿Qué pasó ahí? Es decir, ¿por qué se ensombreció la obra de estas mujeres? Bueno, tenemos varias cuestiones aquí. Primero es la cantidad de producción. Algunos de los hombres producen muchos libros, 20, 30, incluso más, y ellas producen menos. Entonces, algo tiene que ver esto. Claro. También, pues sí, la cuestión sexista tiene que ver también, en donde era una vocación más de hombre que de mujer y ya se les asigna un papel menor, sin que lo tengan, ¿no? Desde luego. Luego, el mito, la leyenda que se teje en torno a algunos de ellos, que atrae, en principio, hasta las cuestiones, no sé, de la homosexualidad, que pueden ser hasta como que atrae a la gente, que le llaman la atención y dicen, ay, voy a leerlo nada más a ver qué descubro, a ver si descubro algo, pues cuando eso, pues, sí, ni va ni viene, ¿no? Claro. Es cosa de ellos, y en la poesía claro, es independiente. Entonces supongo que todo esto es lo que opaca la obra de las mujeres del 27. Se cita sobre todo un texto monográfico, Mujeres del 27, de la revista Ínsula, número 557, publicado en Madrid en mayo de 1993, como el texto canónico sobre ellas. Bueno, Gerardo Diego, en la antología que realiza en 1934 sobre los poetas de la generación del 27, solo incluye dos mujeres, y hasta donde yo sé, por presiones, no incluye a más poetas. Una es a Concha Méndez y la otra es a Enriqueta Chapurcí. Solo a ellas dos, y a las demás no. Exactamente por lo que nos decía Janitzio, por esta cuestión sexista y tal, ¿no? Que parece hoy francamente absurda, claro, ridícula, pero así fue, y esto es uno de los tantos problemas que se va presentando con ellas, porque yo creo que es cierto lo que dices tú, Janitzio, pero no en todas. La obra de Teresa León no es tan breve. En el caso de ella la producción es considerable, y en el caso de Zenobia también. Ahí muy probablemente el peso específico de los maridos, del reflector que ellos tuvieron siempre. En el caso de Alberti, Alberti tenía muchas cosas que lo hacían muy atractivo, no solamente como poeta, ¿no? Él como individuo era un hombre que concitaba. Les platico a los compañeros que cuando Alberti y Teresa León vinieron a México por primera ocasión, corría el rumor de que Alberti, que era un hombre de una gran dulzura, siempre un poco distraído, era, como decimos en México, bastante mandilón, y doña Teresa tenía el carácter fuerte. Y entonces, en alguna ocasión, leyendo Alberti en Bellas Artes, estaban las compañeras Frida Kahlo, Lupe Marín, toda aquella generación de mexicanas que eran tremendas, muy deslumbradas por la belleza física de Alberti, por su talento. Entonces, alguna de ellas, no sé exactamente quién, le gritó algo, y entonces Teresa se levantó medio y se dijo: si queréis eso de mi marido, no lo vais a tener, tales por cuales, ¿no? Pero todas esas cosas que tenía Alberti, que originalmente fue un gran pintor y luego un gran poeta, y todo un personaje, digamos, ¿no? Es muy probable que hayan ensombrecido la obra de Teresa, pero de que era una figura intelectual y artística de primera categoría, Teresa, no hay la menor duda, aunque hoy su obra sea poco frecuentada, ¿no? Y en el caso de Zenobia pasa algo semejante, ¿no? Está casada con Juan Ramón Jiménez. Sí, quedó como la musa eterna. Sí, y además también de esa manera un poco peculiar que tenía Juan Ramón Jiménez de ser, ¿no? Un poco eso yo creo que contribuye a ensombrecer algunas de ellas. En el caso de otras, como en el caso de Enriqueta, cierto giro místico en algún momento es mal apreciado, tomado a mal, como una especie de involución ideológica, etcétera, cosa con la que yo no coincido, y entonces como que su obra se valora menos en ese momento, ¿no? Pero no pierde calidad poética, que eso es a fin de cuentas lo que importa, ¿no? Bueno, aquí me está correteando el poeta Román Borrego, porque dice que nos vamos a música. ¿Y qué vamos a oír? ¿Me habías prometido música de la que compusieron durante la Guerra Civil en España? Sí, pues vamos a escuchar un tema que se llama... que ya me lo cambiaron. Bueno, vamos a escuchar primero a Rafael Alberti, a Paco Ibáñez, tocando el tema A Galopar. Y a continuación... pues les comento qué más va a haber. Bien, esto es nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado, y seguimos. Palabras al poder. Voces disidentes. Las tierras de España, las grandes, las olas de ciertas llanuras, galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo al sol y a la luna, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. A corazón suenan, resuenan, resuenan las tierras de España en las cerraduras. Galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, nadie, nadie, que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte, si va en tu montura. Galopa, caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Las grandes, las olas desiertas, llanuras, galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo al sol y a la luna es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta

Ya los españoles no saben qué hacer. En cuanto se mueran los van a detener. Que turururú, que turururú, que turururú, que la culpa la tienes tú. Los americanos son dueños de todo. Yo soy español, pero en España me jodo. Que turururú, que turururú, que turururú, que la culpa la tienes tú. Curas militares, monjas y accionistas, y del Opus Dei también los falangistas. Que turururú, que turururú, que turururú, que la culpa la tienes tú. Abrir las maletas, pronto será tarde. Iros del país, que la cosa está que arde. Que turururú, que turururú, que turururú, que la culpa la tienes tú. Ay, qué mala leche nos dan los lecheros, es mucho peor la que tienen los obreros. Que turururú, que turururú, que turururú, que la culpa la tienes tú. Palabras al poder, voces disidentes. ¿Sabes también quién era poeta? Un hombre que aquí se hizo locutor, con usted y todo respecto a la mía. Vamos al aire, Dios. Bueno, pues estamos al aire, estamos de regreso. Seguimos platicando aquí sobre la generación del 27. Janicio quiere abundar en elementos sobre la influencia que tuvo el surrealismo en esta generación. Así que, Janicio, adelante. Gracias. Pues sobre todo comentar un poquito el mecanismo de esto del surrealismo, que ocuparon muchas cosas, ¿no? Los franceses ocuparon desde el sueño, desde el hipnotismo, las sesiones espiritistas y otras cosas, sobre todo la escritura automática, la libre asociación de ideas, y esto es lo que se ve en ellos, en todos ellos, en algún momento de su vida. Algunos desde el principio, como es el caso de Alexandre, y a otros de después, no desde el principio. Se ve en Lorca, sobre todo en Poeta en Nueva York, más que al principio. Entonces a todos los toma en diferentes momentos de su vida. Tenemos algunos ejemplos, creo que nos van a dar en unos momentos, nos van a leer algunos ejemplos de esto, pero es interesante señalar entonces que vamos a encontrar muchas cosas que son, que no se leen a la primera, que son metáforas sobre metáforas, imágenes sobre imágenes. Son muchas cosas extrañas al principio, no de la poesía tradicional, aunque ellos retoman mucho todavía la poesía tradicional, como decía yo hace rato. Y entonces encontramos cosas como la rima asonante, o como el rimas no tradicionales, la rima interna, otros mecanismos, ¿no? Se nota mucho en Federico García Lorca todos estos mecanismos, por eso hay tanta sonoridad en muchos de los textos. También no los hay en todos, en algunos hay muy señalada la sonoridad y en otros no tanto. Algunos incluso juegan, ¿no? Se dice mucho de Vicente Alexandre, se dice mucho que hasta que el texto no era perfecto sonoramente, entonces no lo publicaba, ¿no? Entonces es un caso. Se dice de otros, de Luis Cernuda, de la musicalidad, de su gusto por el jazz sobre todo, en fin, muchos retoman la música tradicional, es otra vez Federico García Lorca, sí, que retoma la música flamenca, Ya tenemos la música gitana, tenemos el romancero gitano que está totalmente orientado a eso. Entonces, un poco como el mecanismo, todo lo que engloba, todo lo que ellos retoman para crear esto, para crear sus imágenes, sus poemas, es un poco lo que quería decir yo. Claro, y bueno, en el caso de Federico, de la poesía andalusí, ¿no? que vuelve a vivir Federico de una manera verdaderamente asombrosa, ¿no? El Diván de Tamar y todos, textos maravillosos de Lorca, en esa tradición árabe, hispanoamericana, maravillosa, que encuentra en él una verdadera cumbre, ¿no? Ahora, tienen estas influencias. Hay también, yo quisiera que Mónica y tú nos también, ellos retoman formas, vasos poéticos, digamos, que habían venido cayendo en desuso. Por ejemplo, el romance, ¿no? El romance con Lorca, aquel viejo periódico cantado, etcétera, de la Edad Media, con él vuelve a renacer. Incluso el romancero gitano anduvo, antes de editarse, anduvo cantándose por ahí, hasta que Federico decidió ya publicarlo. Bueno, el gusto por el soneto, ¿no? Notables sonetistas, Miguel Hernández era un notable sonetista. En versos, en decasílabos, no tan largos, no alejandrinos, no de 14 o más sílabas. Pero estas formas poéticas van renaciendo con ellos, ¿no? Y cierto, ¿cómo le llamaríamos? Ciertos tonos de canto, ¿no? Por ejemplo, en Miguel Hernández, la elegía, ¿no? Que viene de las jarchas, las endechas, etcétera. Estos cantos tristes y sobre todo luctuosos, ¿no? Me parece notable el que le escribe a Federico García Lorca, pero más me conmueve el que escribe a la panadera de su pueblo, ¿no? En Orihuela, su pueblo, y se ha quedado novia por casar la panadera de pan más fino y trabajado. Parece maravilloso. Bueno, esa es la, digamos, la generación del 27, sus influencias y tal, y luego sus contactos incluso personales, porque Machado, Antonio Machado, que era mucho más grande que ellos, alcanza a convivir con ellos, a tener una buena amistad, se va incluso al exilio con ellos en los últimos días de su vida. Bueno, ahí estamos, digamos, con la generación del 27 en plena ebullición, en plena lucha. Y yo quisiera pedirle a Mónica, a ver si estamos de acuerdo, que nos leyeras algo. Sí. De quién, ¿con quién comenzaríamos? ¿Con Federico? Mira, ahora que lo menciona Janitzio, el surrealismo y la generación del 27, voy a leer algo de Rafael Alberti, quien estuvo inmerso en esta línea surrealista. Es lo que te comentaba hace un momento, que esta generación se puede agrupar como en grupitos de tres o de dos o de cuatro, aunque pertenecieron todos a una misma generación, hubo gente que estuvo más cercana en la cuestión creativa, ¿no? Entonces, en el caso de Rafael Alberti, hay un texto en su exilio en Argentina en 1953, volvió a la línea tradicional, abandonando casi definitivamente el surrealismo, pero su tema principal es la ausencia de España motivada por el exilio. Este texto ya no es surrealista, esto es lo que posteriormente escribe, y dice así: hoy las nubes me trajeron volando el mapa de España. Qué pequeño sobre el río y qué grande sobre el pasto la sombra que proyectaba. Se le llenó de caballos la sombra que proyectaba. Yo, caballo, por su sombra busqué mi pueblo y mi casa. Entré en el patio que un día fuera una fuente con agua. Aunque no estaba la fuente siempre sonaba. Y el agua que no corría volvió para darme el agua. Qué sí, es una nostalgia, ¿no? Ya en el exilio, pues te digo, abandona el surrealismo, no, y se lanza al sentimiento nostálgico por la patria. Luego también algo de

programa y vamos a regresar. Mónica trae a nuestros micrófonos un poema de Dámaso Alonso, uno de los poetas más importantes de la generación del 27, sin duda. Entonces, sin más, Mónica, sí, adelante. Comento, este poema de Los Hijos de la Ira es de un libro que se llama Los Hijos de la Ira, de 1944, y es un panorama repulsivo cultural de la posguerra española. Y este tema de repulsión hacia la guerra condicionó mucho de lo que escribió posteriormente. Bueno, si vais por la carrera del arrabal, apartaos, no os inficione su pestilencia. El dedo de mi Dios me ha señalado, odre de putrefacción quiso que fuera este mi cuerpo, y una ramera de solicitaciones mi alma. No una ramera fastuosa de las que hacen languidecer de amor al príncipe, sobre el cabezo del valle, en el palacete de verano, sino una loba del arrabal, ocoseada por los trajinantes, que ya ha olvidado las palabras de amor, y solo puede pedir unas monedas de cobre en la cantonada. Yo soy la piltrafa que el tablejero arroja al perro del mendigo, y el perro del mendigo arroja al muladar. Pero desde la mina de las maldades, desde el pozo de la miseria, mi corazón se ha levantado hasta mi Dios y le ha dicho: oh Señor, tú que has hecho también la podredumbre, mírame. Yo soy el orujo exprimido en el año de la mala cosecha. Yo soy el excremento del can sarnoso, el zapato sin suela en el carnero del camposanto. Yo soy el montoncito de estiércol a medio hacer que nadie compra y donde casi ni escarban las gallinas. Pero te amo frenéticamente. Déjame. Déjame fermentar en tu amor, deja que me pudra hasta la entraña, que se me aniquilen hasta las últimas briznas de mi ser, para que un día sea mantillo de tus huertos. Esto fue Dámaso Alonso. Está muy doloroso. Me tropecé un poco porque sí me estaba... Las imágenes me estaban costando trabajo. Demasiado dolor, demasiado odio, ¿no? No, pues sí, muy triste. Eso dices que son reflejos de rechazo hacia la guerra. Sí, estos poemas son de la posguerra. De la posguerra. Sí. Es cuando el franquismo azotaba en miseria. Sí. Al pueblo español y la mayoría, bueno, los que sobrevivieron, digamos. En el exilio. En el exilio, en el triste exilio. Ahora entrando un poco a este tema que con ese poema, la situación de los poetas, ¿qué tanto creen que marcó, como qué tan fuerte fue la guerra para poder finalizar o abatir impulsar, no sé cuál sea su opinión, a los poetas de la generación del 27? Porque como vimos, varios murieron en la guerra, Alberti, no sé, Lorca. No, Alberti no. Alberti no. Miguel Hernández. Miguel Hernández. Después de que terminó la guerra, sí. Sí, disculpen. Lorca. Sí, sí, sí. Y pues los que quedaron, ¿qué hicieron? ¿Cómo es que una persona, por el hecho de escribir poesía o pensar o estar ahí nada más, simplemente es asesinado? ¿Qué opinan ustedes? Que trastocó todo. Todos cambiaron, desde de escribir a veces nada más paisajes del campo, de los árboles, de las flores, empezaron a escribir cosas sociales, ¿no? Es el caso de Machado, precisamente, ¿no? Que escribía campos de Castilla o cosas así, y después escribe poesías de guerra y de no sé qué más. Y pues bueno, no sé, en este mismo tono, si me permiten leer algo de Manuel Altolaguirre, precisamente elegía a Federico García Lorca. Me olvido de vivir si te recuerdo. Me reconozco polvo de la tierra y te incorporo a mí como lo hace la parte más cercana de tu tumba. Esa tierra insensible que suplanta el amoroso afán de tus amigos. Acabada tu vida permanece con su total contorno dibujado. No hay puerta que te lleve a lo futuro. El árbol de tu nombre ha florecido en una incalculable primavera. La muerte es perfección, acabamiento. Solo los muertos pueden ser nombrados. Los que vivimos no tenemos nombre. Los míticos honderos de la fama tiran los cantos de tu nombre al mundo y el lago de la vida abre sus ojos con párpados de vidrio interminables. No hay montaña, no hay cielo, no hay llanura que en círculos concéntricos no agrande el eco de tu nombre esclarecido. No es dolor fraternal, no es pena humana, es parte mi pesar del sentimiento que hace de las estrellas pensativas flores sobre la noche que te cubre. Te escribo estas palabras separado del cotidiano sueño de mi vida, desde un astro lejano en donde sufro tu irreparable pérdida llorando. Esto es de Nube Temporal. Ay, precioso. Y le damos la bienvenida al compañero Carlos Esteban, que había ido, no sé, dice que apenas viene de hacer un trabajo de albañilería. Que andaba cazando estrellas. Que andaba construyendo por ahí. Fui a cazar estrellas y hacer una revolución. No, buenas noches a todas y todos los que nos escuchan nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Precioso, lo que acabamos de oír, muy merecido para Federico y hermoso, hermoso poema. Bueno, yo quisiera que siguiéramos repasando algunas de las páginas de la obra de estos autores. Yo no sé con quién creen ustedes que podríamos seguir, con algo de Miguel Hernández o de por ahí. Tengo acá algo de... Bueno, tenemos el hecho de que el más conocido es Federico García Lorca, ¿no? Sí, desde luego. Pues, traemos mucho de Federico García Lorca. Por ejemplo... La elegía de Miguel Hernández a Federico García Lorca es particularmente hermosa, ¿no? Muere un poeta y la creación entera se siente moribunda. Pero bueno, como ustedes deciden por donde ustedes quieren avanzar. Si quieren por Federico, seguimos con Federico. Hay cosas hermosísimas. Aquí tengo uno de Emilio Prados, que escribió ya en el exilio desde México. Pero no le digas el exilio, dile como decía el doctor Rosas. Él decía que no eran exiliados, que eran transterrados. Es de Jardín Cerrado. Aquí. Pero bueno, ustedes me dicen. No, adelante, ¿ya? Doctor, por favor, ¿sí? Bailamos el son que nos toca. Va. Bueno, vamos a leer. ¿Quién vio el romero y hoy no lo ve? ¿Cómo piensa en él? Monte de jara y espino, ¿cómo piensa en él? Suelo de aulaga y mastranzo, ¿cómo piensa en él? Tierra de espliego y tomillo, ¿cómo piensa en él? Ay, jaramago florido, ¿cómo piensa en él? ¿Cómo piensa en él? A orégano huele el campo, a orégano está soñando, ¿cómo pienso en él? De Jardín Cerrado. Y ahora que lo menciona, del orégano y el tomillo, sí, me recuerda mucho, sobre todo la parte de Andalucía, cuando uno camina por Sevilla o Granada, sí huele mucho el tomillo y el orégano fresco, el olor también de que te ofrecen las gitanas, el romero que te ofrecen las gitanas es muy oloroso y cuando me llega ese olor, sí me recuerdo inmediatamente de Andalucía. Y en el caso de Federico, la atención a plantas, flores, aromas, etcétera, es verdaderamente como para escribir una tesis, ¿no? Sí. Es algo verdaderamente impresionante, ¿no? Toda la botánica. Sí, sí, sí, hay un verdadero tratado de botánica ahí, hermosísimo. Es hermoso conocer la casa de campo, de García Lorca, ahí en Granada, la casa de campo, el huerto de las, ¿cómo le llaman? El huerto de... ¿Cómo le llaman? El huerto de las Cibeles, ¿no? Sí, creo, sí, sí. Es una casa de campo donde él se retiraba a escribir. Y bueno, mucho de lo que escribió aquí en el Romancero Gitano, pues él lo escribió ahí en esa casita de campo. Y sí, tiene toda una variedad de romero, tomillo, hierbabuena, todo eso. Flores preciosas, ¿sí? Sí, sí, como sí, para que cualquiera se pudiera inspirar ahí, ¿no? Sí. Una casa y lo lees y te da ganas, dices, aquí hay para una tesis, ¿no? Sí. Hay para una tesis, porque es verdaderamente maravilloso la mención a las plantas, a las flores, a los aromas. De hecho, hoy en día esa casita es una biblioteca pequeña y, bueno, casa museo, uno puede recorrer y ver las habitaciones, los libros dispuestos ahí como los dejó el poeta y, bueno, es maravilloso estar ahí. Y pensar que seguimos buscando los huesos de Federico, ¿no? Sí. Seguimos buscando los huesos de Federico. Finalmente, ahora que empezaron, después de tantos años, a hacer las excavaciones, ahí donde se sospechaba que pudiera estar, su cuerpo no está. Quiero a ver si la situación política permite que se siga buscando, ¿no? Nos queda ahí mucho. Incluso el fascismo presumía cínicamente de mutilaciones y torturas a Federico antes de haberlo asesinado, y necesitamos esclarecer muchas de esas cosas y ojalá que sea posible, antes de que uno se baje de este mundo, ver que Federico descansa. Como ahora con Neruda. Como ahora con Neruda. Y con Posadas también, en el caso de los mexicanos. Sí. Que bueno, parece que es una coincidencia rara, pero todos fueron a dar una fosa común. Sí. No se sabe dónde está. Claro. Bueno, en el caso de Neruda, pues van a exhumar para saber si no fue un... Ya se hizo la exhumación, ¿no? Sí, lo que no sabemos es todavía el resultado. Que sí fue asesinato, ¿no? O sí, envenenado. Tan enfermo ya y con la depresión de lo que estaba ocurriendo, finalmente se haya muerto, ¿no? Uh-huh. Amigo entrañable Neruda de los poetas de la generación del 27, me platicaba don Wenceslao Rosas que... ellos se llevaban muy bien con Miguel Hernández y le decían cara de papa por esa apariencia así muy peculiar que tenía Miguel. Entonces ellos, como amigos, viene cara de papa. Y se encantaban haciendo travesuras, ¿no? Sí, hay unas anécdotas maravillosas, como en el caso que platicábamos hace rato de la residencia de estudiantes, ¿no? De las maldades que se hacían entre Buñuel, Salvador Dalí y este hombre, Federico García Lorca, ¿no? Muy, muy simpático, ¿no? Lo que cuenta la biografía de Salvador Dalí. Es una muy pequeña editada por Alianza Editorial, donde habla de todo ese periodo de la generación de ellos que pertenecieron. Y también habla un poco de Luis Cernuda y de Alberti, que coincidieron ahí en la residencia de estudiantes. Maravilloso. Te decía yo que desde luego no tiene las alturas de ellos, pero aquí viene a dar en el exilio un poeta que se llamaba Carlos Fernández Valdemoro, y aquí lo convierte, no viene de España, sí, aquí lo convierte en cronista de toros y hizo Huesos Viejos como revista de toros con el seudónimo de Pepe Alameda, muy amigo de ellos, entrañable de ellos. Y viene el exilio porque el papá de Pepe Alameda, para nosotros, Carlos Fernández Valdemoro, era el presidente de las Cortes durante el periodo de la República. Era de una familia acomodada, de una familia de clase alta. Y vienen al exilio, y aquí vienen a dar, entre otros poetas, con Juanito Arrejano y otros. Y los disfrutamos muchísimo mientras la vida nos los prestó. Y luego, déjenme hacer un paréntesis y contarles una cosa muy curiosa. Juanito Arrejano era de Córdoba, era cordobés, Y entonces había un torero muy famoso de la posguerra española que ganaba mucho dinero y era muy popular, que se llamaba Manuel Rodríguez Manolete. Y Manolete viene a México aquí a fines de 45. Está, digamos, la primera estancia aquí de principios de fines de 45 a principios de 46. Y daba la casualidad que Juan Rafael había sido muy su amigo de niño. Y entonces lo busca. Manolete acepta una plática con los republicanos españoles, con don Manuel Azaña, con Rejano, con otros. Y la situación de los refugiados era verdaderamente desesperada, no tenían ni para comer. Quebraron algún café del centro porque llegaban todos a platicar y pedían una sola taza de café. Y con una sola taza de café estaban toda la tarde. Hasta que el general Cárdenas se condolió de ellos y puso el Centro Republicano Español ahí en las calles de López. Pero Manolete los escuchó, los ayudó, les dio dinero y se permitió decir algunas cosas muy duras contra Franco. Y eso a la larga le costó la vida a Manolete. Las presiones al regresar a España, había algún espía ahí, alguna oreja de Franco. Llevaron presiones muy intensas sobre Manolete hasta el fin de su vida, pero Manolete tuvo una muy buena actitud hacia ellos, de camaradería. Que hay que decir, como anécdota, porque no siempre, así como Sánchez Mejías fue amigo y protector de ellos, Manolete fue generoso y solidario con ellos. Bien, pues seguimos aquí a través de nuestra voz radio, La Voz del Pueblo Organizado. Vamos a escuchar un poquito de música de la Guerra Civil Española. Vamos a escuchar Hijos del Pueblo en la Plaza de Mi Pueblo, el himno del guerrillero, esta vez interpretado por Quila Payún, precedido por Ahora de Pueblo en Pueblo en la voz de León Felipe. Esta es nuestra voz radio, La Voz del Pueblo Organizado. Y regresamos. Palabras al poder. Voces disidentes. Ahora de pueblo en pueblo, errando por la vida. Luego de mundo en mundo, errando por el cielo. Lo mismo que esa estrella fugitiva. Después ya lo dirá esa estrella misma. Esa estrella romera que es la mía. Esa estrella que corre por el cielo sin albergue, como yo por la vida. Palabras al poder. Voces disidentes. Hijos del pueblo, te oprimen cadenas, y esa injusticia no puede seguir. Sin resistencia es un mundo de penas, antes que clavo prefiere morir. Eso por esa voz de morilla, que así desprecian la humanidad. Serán barridos por los ananillas, al fuerte grito. Palabras al poder. Voces disidentes.

Estábamos al aire de regreso. Los cortes también se ponen buenísimos aquí en el recuerdo de estos altísimos poetas y de lo que ha sido la cultura en México en estas décadas. Vamos a regresar con la lectura de un poema. Bueno, primero Janitzio quería referirse a la formación cultural, a la cultura que poseían estos escritores, cosa que es muy importante y no menor para comprender el trabajo de ellos. Adelante, Janitzio. Sí, gracias. Hay dos elementos que yo quisiera mencionar. Uno de ellos es precisamente la cultura. Hay textos de los primeros que escribieron, de algunos de los autores particularmente, por ejemplo, de Fernando Villalón. Hay textos en los que si no tenemos notas no entendemos nada. Hay tal cantidad de palabras, así como lo que mencionaban ustedes de las plantas, de las flores, hay de los oficios, o sea, palabras particulares de los oficios de la marinería, del campo, de los caballos, de los toros, estos alamares, ¿no? Por ejemplo, que son tan mencionados desde Federico García Lorca y todos cuando hablan de los toreros, pues son muy particulares. Necesitamos nosotros, que no sabemos tanto de esto, pues las notas, porque si no, no entendemos. Y el otro elemento es el erotismo. El erotismo que se nota mucho, sobre todo en Vicente Aleixandre, se nota en todos los textos. Si al rato hay oportunidad, leemos uno y vamos a ver esta mención, el juego con el erotismo a cada momento. Sí, bueno, Fernando Villalón, a propósito de lo que dices, quería inventar una, criar una raza de toros de lidia que tuvieran los ojos verdes, decía él. Creo que no lo logró. Por lo menos los que yo he visto no lo tienen verdes. Y desde luego en el caso de todos ellos, el erotismo es un elemento central. En Miguel Hernández, por ejemplo, no sé. Recordando un poema que a ver si lo leemos por ahí. Yo no quiero más luz que tu cuerpo ante el mío, ¿no? Que es hermosísimo, hermosísimo, a su Josefina del alma, ¿no? Y todas esas menciones. En el caso de Cernuda, también el erotismo es un elemento dominante. No digamos en el caso de Alberti, ¿no? Yo creo que eso es clave para entenderlos a ellos. Y en el caso de su formación cultural, yo creo que ellos son desde todo punto de vista afortunados. Están en un momento en Europa en que hay una verdadera explosión cultural que desgraciadamente se va a cortar, va a caer bajo el hacha del racismo. Hay un intercambio cultural ahí, las revoluciones, las múltiples revoluciones que vienen ocurriendo en la pintura van a tener una influencia en ellos decisiva. Por ahí en la editorial Aguilar, les platico a ustedes, tuve chance de vender una edición magna, maravillosa, de un libro que seguramente conocen de Alberti, que se llama La Pintura, con litografías originales de él y de Picasso, empastado en seda. Eran 20 y tantos ejemplares, nada más, una edición especial, preciosos. Y los poemas de Alberto son maravillosos. Y el conocimiento que tenía en las artes plásticas era apabullante, ¿no? Él mismo había sido un excelente pintor. Entonces, yo creo que pudiéramos... Por cierto, que creo que sus estudios universitarios, casi en el caso de ninguno de ellos, fue particularmente ordenado y sistemático. Hasta donde yo sé, Lorca estaba inscrito en la universidad, pero nunca iba. Y en el caso, déjenme decirles, de Alberti, me decía el doctor Wenceslao Roses, a mí por lo menos me hacía mucha gracia, me decía, Alberti era un poeta fundamental, dime. No sé si ya lo creo, marinero en tierra, poeta en la calle. No, está usted equivocado. No, entonces a la pintura. No, está usted muy mal, muy mal. Pues no sé a qué texto se refiere, doctor. Decía, ningún hombre, el padre era corredor de vinos de Casa Pedro Domé. Si vamos a hablar de poesía y no está el que trae las botellas de vino, no hay nada, nos quitamos de cosas. Ya, no, bueno. Eso, estoy totalmente de acuerdo con usted. Si no, igual de las botellas, el de los caldos maravillosos, vamos al demonio, ¿no? Tampoco creo que Alberti haya hecho estudios así, tremendamente formales. En el caso de los otros, tampoco. Pero la capacidad de aprender, la lectura, la capacidad de conectarse con la cultura del mundo fue algo impresionante, ¿no, Genicio? Sí, definitivamente. En el caso, por ejemplo, de Mr. Moody y de otros, fueron no solo grandes escritores, sino grandes traductores. Y ni les voy a decir a ustedes, porque ustedes tendrán que explicarlo mucho, lo difícil que es traducir poesía y lo ingrato que es a veces, ¿no? Es muy difícil, ¿no?, pasar de un odre del idioma español al idioma inglés o al revés, etcétera. Eso son tareas de campeonato del mundo, ¿no? Sí, yo traduzco del griego y del latín, que es mi alma mater, las letras clásicas, entiendo bien eso. Sí, me tocó mucho trabajar con Max Auf, con la Fundación Max Auf de Segorbe, España. Entonces, pues también estuve trabajando mucho las traducciones de Max Auf. Todo lo de Max Auf, ¿no? El teatro, las novelas, los campos, ¿no? Todos los campos, sus novelas, los cuentos, la poesía, los ensayos, cantidad de ensayos. Ahí se demuestra la cultura también en estos ensayos, ¿no? Los ensayos que hicieron todos, no solamente Max Auf, sino todos. Sí. Su incursión en otras artes como el cine. Ahora que menciona Max Auf, él hizo el guion para una cinta corta surrealista que se llama Dreams That Money Can Buy, que de ahí tomo yo de repente ese eslogan para mi editorial. Son sueños que el dinero puede comprar. Este guioncito lo escribe Max Auf. Y se trata de una persona que estando inmersa en su cuarto porque le tiene miedo a la realidad y no quiere salir, se encierra en su cuarto y dice, bueno, de alguna manera tengo que vivir, ¿no? Claro. Entonces lo que él hace es rentarse para soñar. Entonces las personas que no tienen ilusiones, no tienen imaginación y no sueñan, él lo que hace es dormir y soñar y les vende los sueños. Se refleja en un espejo y se mira a los ojos y se va a dormir. Y al otro día llegan las personas, le tocan la puerta y les dice, aquí está su sueño. Esto es lo que usted soñó. Y eso lo escribe Max Auf. Es un corto muy pequeño, ahora no recuerdo quién fue el director, pero fue Max Auf quien escribió Dreams That Money Can Buy. Y fue de su incursión. Y también ahí, a propósito de lo que dices, Janicio y tú, tuvieron una relación con el cine verdaderamente. Bueno, en el caso de Federico, ¿no? Que estuvo también cerca de la filmación del Perro Andaluz. Y antes de eso, de La Edad de Oro, el primer corto que se hizo, que hizo Luis Buñuel y Salvador Dalí, cuando se conocen en esta residencia para estudiantes. Y bueno, allí estaba también Federico García Lorca, quien les ayudó un poco con esta cuestión del guión. Y fue el primer corto, Edad de Oro, y luego viene El Perro Andaluz, que es cuando rompen la amistad. Pero sí, fundamental el apoyo de Federico García Lorca para la realización de ya largometraje, ¿no? Sí, luego te digo, el cine va a tener un peso en ellos muy importante. Un arte emergente en su tiempo, no podían menospreciarlo. ¿Qué nos leen? Léenos un poema. Tengo aquí Vicente Alexandre. A ver. Desde De Pasión de la Tierra, El amor no es relieve. Para ver esto del erotismo. Ok. Es prosa poética. Hoy te quiero declarar mi amor. Un río de sangre, un mar de sangre es este beso estrellado sobre tus labios. Tus dos pechos son muy pequeños para resumir una historia. Encántame. Cuéntame el relato de ese lunar sin paisaje. Talado bosque por el que yo me padecería llanura clara. Tu compañía es un abecedario. Me acabaré sin oírte. Las nubes no salen de tu cabeza, pero hay peces que no respiran. No lloran tus pelos caídos porque yo los recojo sobre tu nuca. Te estremeces de tristeza porque las alegrías van en volandas. Un niño sobre mi brazo cabalga secretamente. En tu cintura no hay nada más que mi tacto quieto. Se te saldrá el corazón por la boca mientras la tormenta se hace morada. Este paisaje está muerto. Una piedra caída indica que la desnudez se va haciendo. Reclínate clandestinamente. En tu frente hay dibujos ya muy gastados. Las pulseras de oro ciñen el agua y tus brazos son limpios, limpios de referencia. No me ciñas el cuello, que creeré que se va a hacer de noche. Los truenos están bajo tierra. El plomo no puede verse. Hay una asfixia que se me sale de la boca. Tus dientes blancos están en el centro de la tierra. Pájaros amarillos bordean tus pestañas. No llores. Si yo te amo, tu pecho no es de albahaca, pero esa flor caliente. Me ahogo. El mundo se está derrumbando cuesta abajo. Cuando yo me muera, crecerán los magnolios. Mujer, tus axilas son frías. Las rosas serán tan grandes que ahogarán todos los ruidos. Bajo los brazos se puede escuchar el latido del corazón de gamuza. ¡Qué beso! Sobre la espalda una catarata de agua helada te recordará tu destino. Hijo mío, la voz casi muda, pero tu voz muy suave, pero la tos muy ronca escupirá las flores oscuras. Las luces se hincarán en tierra, arraigándome a mediodía. Te amo, te amo, no te amo. Tierra y fuego en tus labios saben a muerte perdida. Una lluvia de pétalos me aplasta la columna vertebral. Me arrastraré como una serpiente. Un pozo de lengua seca cavado en el vacío alza su furia y golpea mi frente. Me descrismo y derribo. Abro los ojos contra el cielo mojado. El mundo llueve sus cañas huecas. Yo te he amado, yo. ¿Dónde estás que mi soledad no es morada? Seccióname con perfección y mis mitades vivíparas se arrastrarán por la tierra cárdena. Aquí tengo otro de Luis Cernuda. Este es muy cortito, este sí es un poema de verso blanco. Con tal vehemencia el viento viene del mar que sus sones elementales contagian el silencio de la noche. Solo en tu cama le escuchas insistente en los cristales tocar, llorando y llamando como perdido sin nadie. Mas no es él quien en desvelo te tiene, sino otra fuerza de que tu cuerpo hoy es cárcel, fue viento libre y recuerda. Texto es de un libro que se llama Vivir sin estar viviendo, escrito entre 1944 y 1949. Luis Cernuda agrupa su obra, ¿no? Precisamente con el nombre de La realidad y el deseo. Esto es un punto interesante, ¿no? El deseo, la realidad y el deseo. Claro. Yo digo, nos faltan unos minutitos para estar aquí toda la noche. Yo diría algo de Concha Méndez, ¿no tienen por ahí? Ay, sí. Concha. A ver, para. ¿Tú traes, no? Algo de Concha. Sí, tengo uno. ¿Sí? ¿No lo lees? Sí. Ándale. Venga, venga. Pues se llama Quisiera tener varias sonrisas. Ah, sí. Y dice. Quisiera tener varias sonrisas de recambio y un vasto repertorio de modos de expresarme, o bien con la palabra o bien con la manera, buscar el hábil gesto que pudiera escudarme, y al igual que en el gesto, buscar en la mentira diferentes disfraces, bien vestir el engaño y poder, sin conciencia, ir haciendo a las gentes, con sutil maniobra, la caricia del daño. Yo quisiera y no puedo. Ser como son los otros, los que pueblan el mundo y se llaman humanos. Siempre el beso en el labio, ocultando los hechos y al final, el lavarse tan tranquilos las manos. ¡Bravo! Ese es un poema hermosísimo. Sí. Hermosísimo. Muy bien. Digamos, para cerrar, ¿qué quieren ustedes leer? Escojan algo para cerrar. Antes de que nos vayamos, pero para dejar espacio para la lectura, darles encarecidamente las gracias. Es un verdadero privilegio de tenerlos, escucharlos, gozar de los conocimientos de ustedes. Seguramente, Mónica, los tendremos aquí muchas más veces. Todas las que se dejen, los vamos a traer por acá. Hoy tuvimos a la generación del 27, pero por ahí estaba provocándonos Ganitzio, mencionó a Quirarte, y probablemente pudiéramos leer Esquinca, y retroceder un poquito para leer a José Carlos Becerra, y hacer alguna cosa de esas. De una vez se los digo como provocación al aire, pero si ustedes tienen otra idea, también la armamos y lo hacemos. Entonces, para no consumir el tiempo, vamos a cerrar dándoles encarecidamente las gracias, felicitándonos por haberlos tenido hoy aquí. Léanos algo para terminar, así, con un final de hierro. Federico García Lorca. Sí, me parece muy bien. Romance sonámbulo. Verde que te quiero verde. Verde viento, verde ramas. El barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda. Verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde que te quiero verde, bajo la luna gitana, las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Gracias, Mónica, gracias, Canicho, muchísimas gracias. Gracias, Magali, preciosa. Gracias, Elizabeth. Carlos Esteban, qué bueno que llegaste. Román, misión cumplida, me parece que es un programa precioso. Gracias. Estamos muy contentos y nos vemos aquí la próxima semana, mismo horario, misma necedad nuestra por defender la más alta expresión del ser humano, que es el canto poético. Bien, pues, para finalizar, nos vamos con otras más canciones, como la Guerra Civil. Antes de eso, Carlos Esteban, que no ha hablado nada porque está totalmente anonadado con tanta poesía tan hermosa, nos quiere hacer un anuncio adecuado a estos momentos. Tres cosas. La primera, pues muchas gracias otra vez, Mónica, llegamos un poco tarde, pero Janicio, de verdad muchas gracias. Pasan y pasan los años y la poesía nos sigue convocando y sigue construyendo noches como estas, que estoy seguro que para quienes nos escuchan, que fueron bastantes, saludos a quienes nos escuchan ahí en la radio. Aquí pues estuvimos checando ahí algunos saludos que nos mandan. Muchísimas gracias, de verdad, que nos hayan acompañado. Insistir que la poesía tiene que seguir convocando. Y bueno, también invitarlos a un evento, una presentación de un libro allá en el Centro Cultural La Carmelita. Se va a presentar el libro El Secreto del Verso, de Oscar Wong. Va a ser el próximo 27 de abril a las 6 de la tarde. El Centro Cultural Carmelita, si nos explica más o menos, Mónica, cómo llegar. Está ubicado en Elsa número 35, entre Daniel y Ezequiel, Colonia Guadalupe, Tepeyac. Estamos cerca, entre el Metro Potrero o el Metro Consulado. Y esto es a la altura del Soriana, de Calzada de Guadalupe. Es muy fácil. Es un espacio delicioso. Hay que ir. Y el día que yo llegué, ni siquiera llegué por ese metro. La verdad que fuimos, llegamos por Misterios. Nosotros creíamos que quedaba entre Metro Misterios y Metro Valle Gómez. Así es. ¿Así es? Sí, sí. Entonces, ¿no? Bueno, es más cerca de eso. Váyanse desde Chapultepec, sí, ¿no? Váyanse caminando, caminen la ciudad. Se puede desde Hidalgo, Reforma. Y desemboca en Calzada de Guadalupe, claro. se puede de Potrero, se puede de La Raza, se puede de muchos lugares, ¿no? Llegan. Ah, sí, pues por ejemplo, acabando Reforma, empezando Misterios, Guadalupe. Calzada de Guadalupe. Ahí sí. Hay un Soriano, un centro comercial, y ahí ustedes se bajan, y ahí luego está la calle Daniel, que es por la que uno sale directamente a la esquina de Elsa, donde se encuentra el Centro Cultural. Ah, muy bien. También decirles por último que nos manden mensajes a las redes sociales, ya saben cuáles son, el Facebook, el Twitter, el canal de videos. Vamos a tener boletos para la temporada de la Filarmónica todos los fines de semana, entonces mándenos un mensaje y con gusto los hacemos llegar, ahí nos ponemos de acuerdo por mensaje. Entonces, Pues eso sería todo, Dip, y nos estamos siguiendo. Sí, nada más una cosita que nos pidieron los compañeros de Contraluz. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México convoca al segundo Congreso Universitario de Historia Oral, Actores, Territorios y Movimientos Sociales en México y América Latina. No les leo toda la convocatoria, les digo que la busquen, por favor, en internet o nos echen una llamada. En el Facebook. En el Facebook. Congreso.historia. 6, 7 y 8 de noviembre, plantel San Lorenzo Texonco. Es muy interesante. Échenle un ojo a ver si tienen oportunidad de participar. Porque ya saben ustedes que una de las cosas que nos proponemos aquí es ayudar a la difusión de las actividades culturales realmente importantes. Lo hacemos por convicción y no por otra cosa. Muchísimas gracias. Mañana jueves a las 12 del día tenemos Política con M de Mujer, un análisis político desde la perspectiva de género con Lorena Díaz y Oli Peña. Luego a las 6 de la tarde entramos en Delirio, Delirios Charros, con nuestros compañeros psicólogos, que ya nos explicaron que podemos estar tranquilos, que todos estamos igual de locos, que no hay problema. Es un programa precioso, los esperamos a las 6 de la tarde mañana. Y a lo largo del día, escuchen nuestra música y los avisos que tenemos para ustedes. Sí, bien, y no olviden que pueden contactarnos a través del Facebook o en nuestra Voz Radio. En el Twitter, en el Voz Radio o en el canal de YouTube, que todavía no subimos como que muchas cosas precisamente, pero prontamente lo haremos así, que es en el Voz Radio. El teléfono es 46 18 40 40. También visiten el Facebook de Palabras al Poder, así nada más le ponen Palabras al Poder y ahí podrán ver información de los próximos programas, fotos, pueden dejarnos saludos, esperamos que no sean tan ofensivos. Y pues bueno, para despedirnos, no sé si quieren decir alguna frase, alguna palabra. Saludos a Chuchita, no sé. Sí, queremos saludar a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, es donde yo trabajo actualmente, en el plantel Cuautepec. Muy bien. ¡Viva la Universidad Autónoma de la Ciudad de México! Que ahora tiene un rector de lujo. Mandar saludos también. Por ahí si hay alguno de mis compañeros que están escuchando, algunos de los poetas, le mando saludos a Max Cha. Sí, estoy escuchando. Que organizó el homenaje a Dolores Castro hace una semana, sus 90 años. Le mando un abrazote a Max Cha. Y ojalá que vengan un día. Empezamos nuestros propósitos de volarnos el busto de Federico García Lorca, que quedó atrapado ahí sobre Avenida Juárez tras una reja. Vamos a liberarlo. Sí, entonces, hemos propuesto un comando para liberar a Federico y pasarlo a la Alameda o a algún otro lugar más adecuado donde podamos sentarnos a leerlo ahí al lado de su escultura. Y está sencillo, ¿eh? Así que. Sí, es en serio. Sí, compañera Mayari, algo que tengas que decir, que te gustó el programa. Ay, sí, ya estoy encantada del programa. Pues muchas gracias por tenerme aquí, de chismosa. Compañera Elizabeth. Igual, un saludo a todos y a todos los que nos escuchan y pues gracias por estar aquí todos. Bien, pues ya para finalizar, esto es, continuando con las canciones de la Guerra Civil Española, vamos a dejarlo con una serie de canciones, es el Frente Popular. Luego vamos a escuchar Buenaventura Durrutia, Caso y García Oliver de Chicho Ferlosio. Y para finalizar, Lloraba la niña con Paco Ibáñez, que es un poema de Góngora, precisamente. Bien. Hasta la próxima y que las palabras nos acompañen. Gracias a la poesía. Palabras al poder, voces disidentes. Entre esclavos del mundo, dispuestos al fascismo a aniquilar, nuestro esfuerzo fecundo es la lucha en pro de la paz. Lucha contra el tesón por la solidaridad, reforzando las filas con ilusión en el Frente Popular. Será España la buscarlos más. Si viviera el apóstol, gritaría unidad. Lucha, lucha con gran tesón por la solidaridad, reforzando las filas con ilusión en el frente popular. Palabras al poder. Voces disidentes. Historia de tres amigos de la dulce libertad. Si se hicieron anarquistas, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, llamados los solidarios que desprecian al poder. Buscados y perseguidos por el campo y la ciudad, se acabaron en la cárcel, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, tres hojas de trébol negro contra el viento del poder. Siguiendo con su costumbre de burlar la autoridad, si cruzando la frontera no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, la negra sombra del pueblo contra el brillo del poder. Después de una temporada se volvieron para acá, si temblaron los burgueses no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, tres palas negras de plomo apuntando hacia el poder. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, tres palas negras de plomo apuntando hacia el poder. Palabras al poder. Voces disidentes. Lloraba la niña y tenía razón, la prolija ausencia de su ingrato amor dejó la tan niña que apenas creo yo que tenía los años que aquella dejó. Llorando la ausencia del galán traidor, la halla la luna y la deja el sol, añadiendo siempre pasión a pasión. Memoria, memoria, dolor a dolor, llorad corazón, que tenéis razón, razón. Dícele su madre, hija, por mi amor, que se acabe el llanto o me acabe yo. Ella le responde, no podrá ser, no. Las causas son muchas, los ojos son dos. Satisfagan, madre, tanta sin razón, y lágrimas lloren en esta ocasión, tantas como de ellos un tiempo tiró. Flechas amorosas el arquero Dios, llorad corazón, que tenéis razón, razón.